tenemos que olvidar. El jueves nos hablaban acerca del temor a Dios y era algo, hermanos, que tenemos que tener pues presente. Creo que es algo que ahora, como queremos las cosas tan rápido, decía alguien en algún momento, nuestra generación ahora es touch, ¿verdad? Que todo ya lo quieren hacer rápido y con un solo toque pues tienen acceso a muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido, hermano, a veces queremos que nuestra vida como cristianos pues sea así rápido, ¿no? No queremos pasar como que por procesos, no queremos como que esperar los tiempos de Dios, como que a veces no queremos. Pero Dios, aunque es un Dios moderno también, y me encanta cómo lo podemos visualizar al Señor en este tiempo, pero Él sí lleva procesos con nosotros. Él no es instantáneo con nosotros. Y a veces nosotros no avanzamos tan instantáneos como el Señor quisiera. A veces Dios quisiera así como que, ya apúrate, ¿no? Pero a veces nosotros, no, Señor, no, ¿no? Entonces, hay cosas que suceden así. Yo soy cristiana desde ya hace algo de tiempito. Desde mi niñez he conocido la palabra de Dios, hermanos. Y una de las cosas que yo aprendí de niña, o yo escuchaba de niña, es que debíamos de ser santos, porque nuestro Dios es santo. Y yo no entendía eso, hermanos. ¿Qué significaba eso de ser santo? ¿Cómo es eso? Resulta que entonces ahora pues nos vamos a vestir con túnicas largas y como voy a ser santa, pues voy a traerme aureolita, habrá que comprarme unas alitas y a lo mejor me tengan que hacer un arpa, ¿no? Como para ser santa. Era como que la imagen de niña que a lo mejor yo pude decir, pues, ¿qué será eso, no? Y entonces, conforme fui creciendo, pues yo escuchaba lo que me decían que era ser santo. Decían, ser santo es ser apartado, ¿no? Apartado del mundo. Y te enseñan que cuando tú eres una persona santa, eres una persona que no hace cosas. Una persona santa, tú como ya eres cristiana, pues no bailas, ¿no? Tú como eres cristiana, no tomas, no fumas, no vas a fiestas porque pues te puedes contaminar y eres santa, ¿no? No puedes hacer nada de eso. Y entonces eran muchas reglas de no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro, no esto, no esto, no aquello. Eso para mí, a mí me enseñaron en aquella época que eso era la santidad, hermanos. Yo crecí con eso. Y entonces yo no hacía nada de eso, ¿no? Y cuando a mí me preguntaban que por qué era cristiana, yo decía, pues es que yo no tomo, ¿no? Pues es que yo no fumo, ¿no? Yo soy cristiana por eso, porque yo no hago cosas que ustedes, bola de pecadores, pues sí hacen, ¿no? Yo no lo hago, yo soy muy santa, ¿no? Entonces, fue lo que yo aprendí, hermanos, y aunque les da risa, de verdad, con eso crecimos muchos. Y hoy, hermanos, te das cuenta que eso no es ser santo, que eso está alejado de ser santo, ¿no? Creo que eso era pecado, ¿verdad? Pero eso no es santidad. Entonces, cuando nosotros queremos hoy enseñar, yo hoy tengo dos niños, una que ya casi llega a la adolescencia y que nos angustia, y otro que es un niño, ¿no? Y pues es un niño, tiene 7 años. Y queremos inculcarles a ellos eso, que vivan en santidad, que sean niños que reflejen el amor de Dios. Pero yo no les voy a decir, yo aprendí que no les debo decir a ellos, es que no debes de hacer, o sea, como que sacarme listo otra vez. Yo no quiero eso para ellos, porque ya aprendí que eso no es santidad. Entonces, yo hoy quisiera que rompiéramos eso, hermano, la santidad va más allá. Dios quiere, dice su palabra, que seamos santos porque Él es un Dios santo. Entonces Él quiere que sus hijos se parezcan a Él. Yo no quisiera que mi hijo se pareciera, a otra persona, ¿no? Porque ya durarían que fuera su padre, ¿verdad? Mi esposo, si mi hijo se pareciera a otra persona. Entonces, Dios igual con nosotros como hijos, no quiere que nosotros nos parezcamos a otro, porque entonces durarían que somos hijos de Dios. Entonces por eso dice, sean santos porque su papá es santo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, primero, hermanos, tiene que sacar de su mente que ser santo no es un conjunto de nos. Eso no es ser santo. Para empezar, hermanos, la porción que leíamos hoy, y la quise leer aquí, hermanos, porque es una manera muy práctica de aprenderlo, dice, así que preparen su mente para actuar. Preparen su mente para actuar. Fíjate, dice, prepara tu mente para actuar. Ser santo es acción. Ser santo es acción. No es quedarte sentado, no, pues es que yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello. Y nos encerrábamos en lo que no podíamos hacer, pero nunca hablábamos, nunca decíamos que sí podíamos hacer. Y entonces era como que muy aburrido. Pero ahora, hermanos, de verdad era aburrido. Pero ahora, hermanos, yo he entendido que la santidad no es aburrido, es algo que es emocionante, porque es atreverte a hacer cosas que otros no harían. Y lo haces por amor a Dios, lo haces porque respetas a Dios, porque quieres agradar a Dios de tal manera que aunque a todo el mundo le parezca loco, tú lo vas a hacer porque lo amas. Dice aquí, prepara tu mente para actuar. Dice la palabra de Dios ahí en Santiago 1:17, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La santidad es apartarte del pecado. Entonces, si tú sabes hacer algo bueno, ¿qué crees? Hazlo, hazlo, porque eso es vivir en santidad, enfocarte en hacer lo bueno, no es dejar de hacer lo malo. Vivir en santidad es hacer lo bueno. Entonces, prepárate tu mente para actuar. Es tiempo de actuar, hermanos, es tiempo de hacer, es tiempo de que la gente de la iglesia vea a gente que está afuera y se ponga a hacer. Es tiempo, hermanos, que la iglesia ya no se encierre y diga, es que yo vivimos en santidad y no queremos contaminarnos con las cosas de afuera y mejor aquí nada más en la iglesia. No, es tiempo que la iglesia se levante y se ponga a hacer cosas de tal manera, como veíamos el jueves, decía que alumbráramos con más intensidad afuera. Porque aquí, pues bien padre, porque todos somos lucecitas y yo creo que desde el cielo se ha de ver así. ¿Han visto esos faros, hermanos, que vas lejos en la carretera y se ven unos rayos de luz así? Unos reflectores, pues yo creo chonchísimos, porque los ves a mucha distancia. Entonces yo creo que en las iglesias, cuando se reúnen los hijos de Dios, ha de ser que se vea así en el cielo. O sea, destellos así gigantescos, luminares así grandotes, porque somos hijos de luz, amén. Somos luz. Entonces cuando Dios nos ve, así nos ve. Pero Dios quiere que no nos veamos así. Dios quiere que nos dispersemos. ¿Alguna vez has entrado a la ciudad de noche? ¿Y te has dado cuenta cómo se ven los cerritos? Con muchas lucecitas, muchas así esparcidas por todas partes. Y tú dices, ay, ya somos demasiados. Antes no se veían tantas luces, ¿no? Pero Dios quiere que así nos veamos. No que seamos un compacto de luz, sino que seamos luces por toda la ciudad. Porque esa es la palabra de Dios, que Él es el Padre de las luces. Entonces Dios quiere que brilles con intensidad donde estás. Que ya no te encierres en no hacer, sino que ahora hagas. Que ahora hables, que ahora digas. Porque eso es parte de vivir en santidad. Que actúes. Ya no te encierres, hermano. Ahora habla, ahora di, ahora predica. Porque no nada más predicar es desde aquí. Es hablar con los demás afuera. Es más, marcar tu raya. Es decir, aquí se hacen las cosas diferentes. Hay un canto de los cantos que les gustan a mis hijos, que tengo que tolerar muchas veces. Dice que tú seas la marca de la gente. O sea, que tú les marques el paso. Tú como hijo de Dios, le marques el paso a los demás. Que los demás no te marquen el paso a ti. Porque muchas veces el mundo, ¿qué crees? Nos marca el paso. Nos marca el paso y el mundo nos puede decir cualquier cosa y tú sí, sí, y no te atreves a decir nada. Y entonces dice, no, tú tienes que marcar el paso, tú tienes que decirle al mundo qué es lo que se va a hacer, qué no se va a hacer y cómo hay que hacerlo. Entonces eso es lo que Dios quiere que hagamos, hermano. Vivir en santidad es actuar. Sigue diciendo el texto bíblico, dice, y ejerciten el control propio. Este es bien clave, hermanos, para la santidad. Ejercitar el control propio. Yo decía, ¿cómo se ejercita algo? Pues practicando, ¿no? ¿Cómo podemos tener músculos fuertes? Pues practicando. En algún tiempo hacia atrás, no tiene mucho, esto más reciente, estuvimos en una escuela de danza y ahí nos ponían a hacer muchos ejercicios en punta y nos decían, es que esto va a ejercitar tus músculos del empeine. Y era dolorosísimo, hermanos, y a veces ya no aguantabas y bien cariñosas las maestras te decían, pues resiste, ¿verdad? No, hermano, te gritaban re feo, pero tenía uno que aguantar. Y entonces decía, no, aguanta, aguanta, y no te he dicho que te muevas, y tú así como que, por favor, ya no siento mis pies. No importa, ¿por qué? Porque te estabas ejercitando. Y en la vida espiritual, ¿cómo se aplica esto, hermanos? Dice, ejercita el control propio. Hay cosas, hermano, cada uno, hermanos, dice la palabra de Dios, que Él nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Él no lo dio. Él nos dio la capacidad de dominar nuestro cuerpo, de dominar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros impulsos. Él ya no lo dio. Pero por el hecho de que Él no lo dio, no quiere decir que de aquí sales y ya. O sea, te puede pasar lo que sea y tú con todo el dominio propio. ¿Sí sucede eso? No sucede, hermanos. ¿Qué necesitas hacer? Ejercitarlo, ejercitar el dominio propio. Entonces sucede, hermanos, que tú vienes a la iglesia, oras, lees tu Biblia en tu casa y te estás ejercitando. Pero entonces viene la prueba, ¿verdad? Porque es como para comprobar. ¿Cómo sabe un hombre que hace pesas que ya puede aguantar más? Pues tiene que agarrar otra pesa más pesada para ver si puede, y si no, tiene que seguir ejercitando con la otra de menos valor, ¿verdad? Entonces, igual, hermanos, en la vida cristiana, dice, ejercita el dominio propio. Eso ayuda mucho a la santidad, pero va a venir prueba. Tú tienes que seguir orando y tienes que decirle, Señor, pues ayúdame, moldéame. Fíjense, hermanos, yo nunca pensé que fuera yo ser una persona enojona. ¿Ven? Así como me ven, yo siempre he pensado que soy una persona muy tranquila. Pero la verdad es que cuando me puse detrás del volante, hermanos, descubrí que soy un monstruo. Soy un monstruo, hermano. Hay muchas cosas que me molestan de los demás conductores, porque yo manejo bien. Y entonces todos los demás son pésimos, ¿no? Entonces te meten, te arrebasan, te silban. Y es un caos la ciudad, hermanos. Pero hay algo que me molesta así, horrores, hermanos. Y es que cuando vas en las filas, que vas en el tráfico, llega el listo, ¿no? Yo digo los gandallas, que llegan y ¡fum! Se van del otro lado y se meten adelante. Hasta allá adelante, y dicen, no, ¿por qué hacen eso? Vamos todos formados aquí. Entonces, eso a mí me enoja demasiado, hermanos. Bueno, a veces cuando voy sola no hay problema, ¿no? Porque yo saco mi frustración y grito y todo, ¿no? Pero cuando voy acompañada, hermanos, con mis hijos, que regularmente voy con ellos, o con mi esposo, pues me tengo que frenar un poco más, ¿no? No puedo así explotarme. Y entonces, lo único que puedo hacer, de verdad no lo hago intencional, hermanos, pero así me sale. Les suelto sus dioses, les bendiga a los demás, ¿verdad? Y entonces ya mi esposo me dice, no, ¿qué estás haciendo? Pues es que, y ya digo, ay no, ¿qué silbé, verdad? O sea, ¿qué hice? Ya digo, no, sí está mal, Señor, ayúdame, ¿no? Y entonces yo lucho, hermanos, en esa área y yo pienso a veces que ya lo controlé, ¿no? Ya digo, bueno, ya pasó, ya no me voy a enojar. Y entonces viene el ejercitarme, ¿no? En esa área que para mí es difícil. Y entonces yo me ejercito y digo, Señor, ayúdame, no quiero ser explosiva, por favor, dame amor para esta gente, para los microbuseros, para los taxistas. Y entonces yo trato de controlarme, ¿no? Y entonces, hermanos, apenas en esta semana pasada, no sé a dónde íbamos con mis hijos, y me volví a suceder. No me sucede seguido, hermanos, que se me atraviesen, pero cuando me sucede, a veces yo ya los dejo pasar, ¿no? Como que hay momento en que digo, está bien, pues, pues llevo tiempo, o sea, no pasa nada, ¿no? Que se pase adelante, pues ya, si se pudo meter, qué bueno. Y ya. Pero en ese día, hermanos, yo llevaba, yo creo, mucha prisa. Y entonces, ahí voy, en la fila. Y yo ya llevo, voy tarde. Y llega, ¿no? Y se mete adelante. Y así como que no. Ya no le di su Dios se venía, hermano. Pero sí le silbé. Y fui agresiva, hermano, debo confesarlo. Le silbé y fui agresiva. No, ya no, ya no. Muchas veces ya me enseñó mi esposo que nomás debo tocar una vez al claxon. Me quedo pegada como 10 minutos ahí, ¿no? Porque estoy muy enojada. Pero ya no hay sonidos extras. Y entonces, le silbé, hermanos. Estaba enojada, muy furiosa por lo que me hizo. Y después, hermano, de que dejé de sonar el claxon, en ese momento fue padre porque pues yo sentí que algo, yo digo, el Espíritu Santo vino y me dijo, o sea, ¿en qué quedamos, no? ¿O qué te pasa? A ver, ya vas tarde, ¿para qué sales tarde? O sea, como que empezaron a decir, bueno, no está bien lo que hiciste. Y de verdad, hermanos, me sentí mal, me sentí muy mal. Venía con mis hijos, me sentí muy triste y yo dije, Señor, perdóname porque pues no debe ser mi actitud. Les comento esto que es a lo mejor para ustedes muy trivial, pero aún en estas cosas de verdad Dios prueba tu carácter. Dios prueba tu carácter. Porque, ¿sabes? En lo que Dios está interesado es en tu carácter y en el mío. En llegar a que tú y yo nos parezcamos a Él. Y a veces Dios permite que te pasen estas cosas pequeñas para que tú te des cuenta si vas avanzando o qué vas avanzando o en dónde necesitas ser moldeado, ser forjado. Yo me sentí muy triste y yo dije, ay, Señor, pues es que no tenía que hacer esto y pues perdóname y demás, ¿no? Y ya casi como que yo quería ver al carro y dije, bueno, pues lo voy a dejar que me arrebase, ya, ¿no? Para ya no sentir tanta culpa. Entonces, el punto es, hermanos, que dice, ejercita el control propio. Para llegar a la santidad, hermano, tú y yo debemos de ejercitar el control propio. Esto no viene de la noche a la mañana. Dios ya te lo dio, pero tú tienes que ejercitarlo. Tú y yo tenemos que ejercitarnos, porque si no, estamos débiles y cuando vienen las cosas, vienen las pruebas, entonces te derriba bien fácil, te tira bien fácil y por muchos lados te da. Yo quiero invitarte a leer ahí en Proverbios 25, 28, hermanos. Está ahí en la versión 60, hermanos, por favor. Proverbios 25, 28. Fíjate. Dice la palabra de Dios, si lo podemos poner en la pantalla. Proverbios 25, 28. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El que no tiene un dominio propio, hermanos, es como una ciudad derribada y sin muro. El que no puede controlar sus emociones, el que no puede controlar lo que siente, lo que piensa, dice que es como una ciudad derribada y que no tiene muro, no tienes protección. Por donde quiera que te ataquen, te van a dar. Si te buscan enojarte, lo van a hacer. Si te buscan enredarte, te van a enredar y vas a caer. ¿Por qué? Porque no tienes control propio. No tienes control propio. Dejas que tus emociones fluyan. Que si se me antojó un pastel, pues qué importa, ¿verdad? Ya estoy gordita, que le va a hacer daño un pastelito a mi cuerpo, ¿no? Y te lo comes. ¿Qué? Pero si en el ayuno aprendí que ya no debo comer tanto, que no, que las galletas, que el pan me hace daño. Yo soy, come galletas, hermanos. Entonces, en el ayuno, como estaban mis hijos en la escuela, acumulamos muchas galletas que les dan en la escuela. Pues terminando el ayuno, hermanos, yo era vuelta y vuelta a la cocina a comerme las galletas, porque soy come galletas. Y a la fecha de hoy, que no tiene mucho que tenemos el ayuno, pues ya me acabé todas las galletas, hermano. Porque me encantan. Pero eso es no tener dominio propio, hermanos. Le estoy dando malos ejemplos de mi vida, hermano, pero yo quiero que aprendamos. Yo ya aprendí, bueno, porque ya me acabé las galletas, ya no puedo comer más, ¿verdad? Pero yo quiero que aprendamos, hermanos, a ejercitarnos en el dominio propio, en el control propio. Decir, Señor, pues si a lo mejor esto estoy haciendo mal, que yo ya no me atreva a volver a hacerlo. no nada más por respeto a mí, sino por respeto a ti, porque a ti no te agrada que yo lo haga. Entonces, es una lucha, hermanos, pero tenemos que empezar a construir esos muros alrededor de nosotros, en todos los aspectos de nuestra vida, en la forma de comer, en la forma de vestirnos, en la forma de hablar, en la forma en la que llevamos nuestras relaciones con otros. Hay muchas cosas en las que tenemos que poner muros, porque nuestro carácter es horrible, porque nuestro carácter es feo, y cuando te meten a presión, te das cuenta cuán feo eres. De verdad, yo muchas veces les digo, yo pienso que soy así como que la maravilla del mundo, pero no, hermano, cuando te meten a presión te das cuenta que eres un monstruo y que tienes que ser moldeado y que tienes que ser cambiado. Entonces tienes que ejercitarte en el dominio propio. Ejercítate, hermano, ejercitémonos en el dominio propio para lograr una vida en santidad. Amén. Fíjate, hubo hombres que no se ejercitaron en el dominio propio. Uno de ellos fue Sansón, ¿verdad? Él tenía que guardarse en una línea de pureza. Dios así lo pidió. Fue bien bonito cuando él nació, porque su mamá no podía tener bebé. Dios le promete un bebé a su mamá y le da los lineamientos de cómo tenía que ser ese bebé. Le dijo, este bebé no va a tomar vino, no se va a cortar el cabello, porque está escogido para Dios. Y todavía después que pasó tiempito, el papá le dice, Señor, manda otra vez a este varón para que nos diga cómo hay que tratar al niño. O sea, como papás, él quería tenerlo bien claro. Pero ¿sabes a quién no le pasaron eso? Al hijo. El hijo no tenía bien claro su papel delante de Dios. Y entonces, ¿él qué crees que pasó con él? Pues que él falló, que él se enredó, que no tuvo dominio propio. Desde el primer día en que Sansón dijo, papá, me gusta aquella, pero no es cristiana. Y él le dijo, hijo, que no hay muchachas cristianas, pues no hay aquí en la iglesia, vamos a otra iglesia, ¿verdad? Pero debe de haber una muchacha cristiana que te guste. Y él dijo, no, papá, me gusta esta que no es cristiana. Y le gustan mucho las fiestas y todo. Y le gusta hacer mucho desastre y a mí me gusta. Y dijo, no, hijo, pero es que... Bueno, está bien, hijo, fíjate. O sea, el papá le dio chance y fue su perdición del hombre. Fue su perdición del hombre. Entonces, no tuvo dominio propio y se perdió. O sea, lo que Dios pensó hacer para él, todo lo grande que él pensó para hacer para él, se perdió. Se perdió por no tener dominio propio. Otro hombre, Saúl. Saúl, hermanos, fue escogido por Dios, tenía un propósito grande y tremendo y poderoso, pero tampoco tuvo dominio propio en su carácter. Tú me dirás, pues es que él no andaba como Sansón con una y con otra. No, no siempre el problema es el mismo. Su problema de Saúl, ¿cuál fue? Que desobedeció a Dios. Dios le dijo, ve contra aquella ciudad y destrúyelos a todos. Pero él dijo, no, hay que salvar a estos buenitos, ¿verdad? Y entonces no obedeció a Dios. Ok, te voy a dar otra chance. Vamos a ir contra los filisteos, pero espera al profeta, porque el profeta va a venir para hacer una oración por ti y todo. Pues no, se esperó y volvió a desobedecer a Dios. Y dijo, ya, hasta ahí. ¿Por qué? Porque Dios también te da oportunidades, ¿verdad? O sea, en el ejercicio de tu dominio propio, Dios sabe que la vas a regar a veces. Pero tiene que llegar un tiempo en que ya por ahí no te puedan dar, en que ya por ahí tu muralla está construida y aunque el enemigo venga por ahí, ya no te puede tirar, ya no te puede dardear. ¿Por qué? Porque tu muralla está fortalecida, está construida ahí. Entonces tenemos que ejercitarnos, hermanos, ejercítate en el control propio. Amén. Sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Estamos aquí todavía? Dice, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Otra de las cosas, hermanos, para lograr una vida santa es no perder de vista tu objetivo. Dice aquí, espera en la gracia, espera en Dios. ten tu esperanza ahí. Fíjate que a veces sucede que te desilusionas de ti mismo. A veces piensan, es que yo ya fallé y otra vez y no logro hacer esto y no logro hacer aquello. Y entonces todo eso nubla tu vista, nubla tu vista, nubla tu vista y ya no puedes ver más allá. Solamente te ves a ti y dices, ay, pobre de mí, todo me pasa a mí, ¿y qué me está pasando? Y entonces Dios dice, no, espera en la gracia, espera en la gracia. Es decir, pon tu vista en el Señor, regresa tu vista a mí, regresa tu vista a mí. Y fíjate que esto es bonito, hermano, ¿por qué? Porque esto nos habla de que tú y yo tenemos un propósito divino. No nacimos por la casualidad. No nacimos porque a nuestros papás se les ocurrió, no. Dios tenía planes y propósitos con cada uno de nosotros. Los tiene, hermanos. Él tiene sueños contigo. Desde el día que te creó, te equipó, te dio cosas porque Él pensó en hacer algo más grande. Y porque, ¿sabes, hermano? Me gusta pensar esto, que cada uno somos una pieza de un rompecabezas. Fíjate cuál es el sentido de Dios para nuestra vida. Lo que tú puedes hacer, nadie lo puede hacer. ¿Has intentado meter una pieza de rompecabezas en otra parte donde no es? No se puede. Y a veces hasta la empujas y la machacas a ver si entra. Y no entra porque no es su lugar. Puede ser muy parecida a la línea en la que está, pero si no es, no entra. Pero esa pieza tiene su lugar específico. Tiene un propósito. ¿Has visto rompecabezas incompletos? ¿Se ven bonitos o feos? Se ven horribles, hermano, porque le falta una pieza. Tú eres una pieza importante, no importa en dónde estés hoy, eres una pieza en el rompecabezas de Dios. Él tiene un rompecabezas gigantesco con todo el mundo y cada uno de nosotros somos una pieza en ese lugar. Pero fíjate, hermano, que si tu pieza se perdiera, si tu pieza no estuviera, no estará completo. ¿Y sabes qué es lo que quiere hacer Satanás? Que tu pieza se pierda, que tu propósito se pierda, que tú no logres encontrar tu lugar, que tú te pierdas. Y entonces Dios dice, no, espera en la gracia, yo ya te prometí algo. Dios te dice, oh, yo ya te prometí a ti algo, yo ya te di a ti algo, te dije que al final de los tiempos íbamos a estar juntos, porque te amo, porque eres mi especial tesoro, porque desde el día en que te concebí en el vientre de tu madre, desde ahí pensé en ti y desde ahí tengo planes contigo y desde ahí tengo sueños contigo y las habilidades que sabes hacer, que son únicas, yo te las di con un propósito. Y entonces, hermano, eso le da un plus a nuestra vida, porque a pesar de lo que venga, a pesar de que en el tablero nos podamos caer como piezas del rompecabezas, a pesar que en el tablero de momento no encontremos nuestro lugar, eres una pieza importante. Y en su momento vas a encontrar tu lugar. En su momento te van a levantar del piso y te van a poner en su lugar. Pero tienes que esperar en Dios. Tienes que poner tu vista en Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Hebreos 12, dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, dice, menospreció el oprobio. A Jesús lo lastimaron, a Jesús le hicieron muchas cosas. Sin embargo, él tenía la mente puesta en lo que estaba delante. Y entonces todo lo demás no le importó, no ensució su vida. Jesús es un hombre santo desde siempre. Toda su vida terrenal fue un hombre santo, porque él tenía su vista puesta en cosas más altas. Y él sabía que lo que le hicieran no se comparaba con lo que él iba a recibir, con lo que él estaba buscando. Entonces, lo que tú y yo tenemos que hacer, hermano, yo no sé cuál es tu situación hoy, pero tú tienes que enfocarte en Dios, tú tienes que volver tu mirada a Dios y recordar todas las promesas que él te ha dado. Porque a muchos de aquí Dios les ha dado palabra específica y tú tienes que escuchar esa voz y levantarte y decir, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Tal vez me caí, tal vez me perdí un poco, pero yo quiero alcanzar eso. Y yo no me voy a dejar ensuciar por lo que está pasando a mi alrededor, porque tengo mi vista puesta en algo más alto, en algo más grande, en un propósito aún mayor de lo que tú puedas entender. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice una cita, cuando alguien no cree en su mañana, no tiene ninguna razón para tomar buenas decisiones en su presente. Cuando no tienes una esperanza adelante, no importa lo que hagas hoy. No te importa. Fíjate, dice, otra vez te la leo. Cuando alguien no cree en su mañana, no cree en su futuro, no tiene ninguna razón para tomar buenas decisiones en su presente. Lo que tú tomas de decisiones hoy es porque tú estás pensando que hay algo más allá, que aún no ha llegado, pero está más allá. Y ese es el muro de los héroes de la fe. Dice que ellos no alcanzaron lo que estaban viendo, pero se comportaron de tal manera que pudieran alcanzarlo. No se detuvieron, fueron hombres ejemplares porque no se detuvieron. Amén. Bien, vamos a seguir, hermanos, con la palabra de Dios. Vamos a buscar ahí en Habacuc 3:2. ¿Sí traen su Biblia, hermanos? ¿Sí? A ver, pónganse de pie, pues. Estírense tantito. Habacuc 3:2. Yo ya perdí a Habacuc, hermanos. Bueno, no. Ya lo encontré. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Vamos a leerlo juntos. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. En medio de todo, hermanos, Dios se acuerda de nosotros. Pero tú y yo nos tenemos que acordar de Él y pedirle que nos avive. Cuando menos fuerzas tienes, es cuando Dios está más cerca de ti. Pero es cuando menos le puedes ver. Pero es el momento preciso para que tú clames a Él. Le digas, Señor, ayúdame a recordar todo lo que tú has hablado a mi vida. Amén. Puedes tomar tu lugar, hermanos, y ya vamos a ir concluyendo. Dice, versículo 14 del que leímos de Primera de Pedro, dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. Necesitamos, hermano, vivir como hijos obedientes de Dios. Tenemos una promesa grande de parte de Dios para nuestra vida. Y es tiempo de vivir como hijos obedientes de Dios. Hijos que obedecen a Dios. Hijos que no se amoldan. Hijos que no se conforman a vivir como el mundo quiere que vivamos. Dice que no vuelvan atrás a su manera vieja de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Es ya no volver atrás, hermanos. Es ya no regresar a lo de antes. Es ahora marcar una diferencia en todos los aspectos de mi vida. Amén. Vamos a leer, hermanos, ahí en Romanos 12:1. Es un versículo que nos sabemos muchos. Romanos 12:1, amén. Dice, vamos a leerlo juntos, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, hermanos, Dios quiere que seamos hombres y mujeres santas. Él quiere que vivamos en santidad. Quiere que nos parezcamos a Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer su palabra, obedecer su voz. Que lo que Él nos habla, nosotros podamos ponerlo en práctica. Que vivamos conforme a lo que Él nos está pidiendo. Y dice, termina diciendo, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo. ¿Sabes? Dios te eligió a ti. A ti, así como eres. Y Dios dice, yo quiero que te parezcas a mí. Yo quiero que te parezcas a mí. Yo quiero que vivas en santidad. Yo quiero que cambies tu manera de ser. Yo quiero que puedas impactar a los demás. Yo quiero que puedas alumbrar a los demás. Pero necesitas ser como yo quiero que seas. Que ya no seas como tú. Que ya no te conformes a vivir como antes. Y que no te escudes diciendo, es que mis papás, es que mi familia, es que viví tantas cosas. Pobrecito de mí. No, ya no. Porque ahora tienes un papá que es poderoso. Tienes un papá que es el dueño del mundo, que es el creador del universo y que tiene tanto poder que si él quisiera, él pudiera hacer cosas terribles, pero nos ama y nos da la oportunidad de que nos movamos a lo que él quiere que nosotros hagamos. Nos da esa oportunidad, hermanos. El Señor es bueno, el Señor es fiel. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, fíjate cómo dice. Y el Señor, Pablo está hablando a la iglesia, le dice, el Señor os haga crecer y abundar en amar unos a otros y para con todos, como también nosotros los hemos amado, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dice este versículo, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto. Tienes que guardarte limpio, tienes que guardarte en santidad. Tienes que vivir una vida que impacte a los demás. Tienes que vivir una vida que impacte a los demás. Ya no es tiempo de decir, pues ya me caí, ya necesito que me levanten, que me ayuden. No, levántate en el nombre de Cristo. Sigue adelante, porque sabes, vivimos nuestra vida y nuestra vida, como dice la palabra de Dios, es un suspiro. ¿Cuántos llegan a vivir lo más? ¿100 años? Por muchísimo. La gente, más o menos, ¿no? 100 años, ponle tú. ¿Qué son 100 años comparados a la eternidad? No es nada. Es un suspiro lo que vivimos aquí. Es bien poquito. Y el Señor te pide a ti y a mí, esfuérzate en vivir en santidad. Esfuérzate en vivir en santidad. Porque quiero que te parezcas más a mí. Yo ya te di armas, ya te di muchas cosas. Solo quiero que te parezcas a mí. ¿Te cuesta trabajo? Te cuesta trabajo. ¿Es difícil? Es difícil. Para mí es difícil muchas cosas. Para ti es difícil otras tantas. Pero tenemos que aprender a decirle, Señor, yo te rindo toda mi vida. Yo te doy todo mi ser y yo quiero aprender santidad contigo. Yo quiero aprender santidad contigo. Quiero que enamorarme más de ti. Quiero conocerte aún más. Que el tiempo que estamos aquí, hermanos, ¿cuánto es? ¿Una hora? ¿Por mucho? ¿Media hora? ¿En el culto? Necesitamos buscar aún más y más del Señor. Ponte de pie, hermanos, en esta hora. Ponte de pie, hermano. Yo quiero que le digamos al Señor en esta mañana, ayúdame a vivir en santidad. Aún en las pocas cosas, Señor, que yo aprenda a vivir en santidad. Que yo camine contigo como tú quieres que camine. Amén. Padre, en esta hora, Señor, yo quiero darte gracias por tu palabra. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdad. Y dice tu palabra, Señor, que es tiempo de que actuemos y que vivamos en santidad. Que es tiempo, Señor, en que nos ejercitemos, que vivimos un tiempo, Señor, especial y que vivimos un tiempo, Señor, en que es necesario que seamos luminares en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestra ciudad, en medio de nuestro país, que seamos gente, Señor, que pueda impactar a otros, no por lo que no hacemos, sino por lo que hacemos, que nuestras vidas puedan ser unas vidas santas, unas vidas atractivas para otras personas que están a nuestro alrededor, que nuestra vida pueda alcanzar a otros porque somos diferentes, porque somos gente que sabe amar, porque somos gente que sabe respetar, porque somos gente que tiene principios y valores, no como los que el mundo da, sino como los que tú nos has dado. Gente que ha aprendido a mirarte en medio de las pruebas, en medio del dolor, en medio de la tempestad. Gente que ha aprendido a vivir, gente que ha aprendido a darte a ti la gloria en todo tiempo y en todo momento. Ayúdanos, Jesús, a vivir una vida en santidad, una vida que te agrade, una vida que levante delante de ti un aroma agradable, un algo fresco, algo nuevo, Señor Jesús. Yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, que seamos esos hijos obedientes. A veces nos cuesta trabajo, Señor, en muchas áreas de nuestra vida, pero te pedimos primero que nos perdones, porque a veces hemos fallado, a veces hemos hecho cosas que a ti no te agradan y que han ensuciado nuestra relación contigo, que han ensuciado nuestro caminar contigo. Hoy te pedimos perdón por ello y queremos regresar a ese camino de santidad, a ese camino, Señor, de bendición, a ese camino, Señor, en donde tu presencia está y en donde podemos sentirnos envueltos por tu amor y por tu gracia, oh Dios. Ayúdanos, Señor Jesús, a vivir en santidad, a vivir como tú quieres que vivamos, oh Dios. Guíanos, Señor Jesucristo, que podamos parecernos aún más y más a ti, Señor Jesús. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Somos tu pueblo, somos tus hijos, Señor, y hoy venimos a tu presencia, oh Dios. Bendecimos tu nombre, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Santo es tu nombre, Señor.